para saber si aún me estás esperando, que sigo aquí buscándote y como un loco llamando, pero me suena el contestador, me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas también, quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé, que cuando estás borracha me pensas también y que estás loca por mi piel, porque solo estoy tan bien, porque solo estoy tan bien. Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo, llevarte a un lugar en donde no haya testigo, no la noche es el tu abrigo. Pensando en...